guerra se arrastró hasta cada bosque, cada río, cada aldea. Cuando las fuerzas de Insignes atravesaron el mar que las separaba las tierras fértiles, la magia y las criaturas se unieron para enfrentarlas. Estos son los hechos que ahora narraré en lenguas humanas detalladamente. Vení. Ya llegó la hora. El mundo tiembla de expectación. ¡Asomate! La Biblia nos cuenta. Lecturas, entrevistas, música en vivo y más. Producido por la Biblioteca Popular de los Molles, desde la costa de Comechingones hacia todo el universo. ¿Sí? ¿Hola, hola? Sí, estamos. Se escucha lindo, ¿eh? Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a La Biblia nos cuenta, el programa de La Biblia de los Molles. Hola, Pau. Hola, Belén. ¿Cómo andan? Hola, Facu. Bien. Hola, ¿qué tal? Muy bien. En este lunes también soleado, ¿no? Como estos últimos días. Sí. Bien, y hoy tenemos también un día con un par de un entrevistado, tenemos una columna regular del programa, así que muchas voces como siempre. Lo dejaban solo. ¿Qué estuviste leyendo? ¿Qué estuve leyendo así en los últimos días o lo que leí recién? No, ahora. Igual si querés hablamos de los últimos días. Volvamos al presente, ahora. En los últimos días yo también estuve leyendo, así que podemos hablar de qué leímos. Yo también, pero ahora. Pero ahora, ¿qué leíste? Ahí veo, Liliana Bodoc, dice sí, tu libro. Dice mi libro, exactamente. o sea, no es, técnicamente no es mío, o sí, pero es de la Biblia. Leí el comienzo de Los días del venado, que es el primer libro de la saga de los confines de Liliana Bodoc. Hoy es el cumpleaños, hubiera sido el cumpleaños de Liliana Bodoc, esta inmensa, gran escritora argentina, inmensa en el sentido de prolífica y de genial, y así, de esta forma tenía ganas de empezar el programa. Buenísimo. Después, más adelante, vamos a ir echando un poco más de qué estuvo escribiendo. Incluso hay como una anécdota que cuenta su editor y también un escritor, Antonio Santana, sobre cuando empezó a mandar el manuscrito del borrador de este primer libro y lo que le costó que se publicara. Estuvo muy, muy interesante. Este libro tiene 25 años. Sí. Wow. Una banda de tiempo. Y fue su primer libro. Sí, acá estoy viendo que tiene tres. Es la saga de los confines. Uh-huh. Que está Los días del venado, Los días de la sombra y Los días del fuego. O sea, es su primer el primer libro que salió de ella también. Mirá. Es lo importante. Genial. Bueno, está en la biblioteca, la pueden. Están los tres libros. Los bien, tres libros, sí. Están en la biblioteca. Se pueden asociar y pueden retirarlos y leerlos. Tenemos aquí. Ah, mirá, trajo los tres. Son enormes. Son importantes de tamaño. Sí, la verdad que sí. Wow. Es el último, ¿no? Los días del fuego. Qué curioso que sería importante cuando algo es grande, ¿no? Y lo que pasa es que, ¿cuánto escribió para que tengan tantas páginas? Pero porque si no ven a nosotros en la calle, no dicen nada, qué importantes personas, siendo que tal vez no son tan grandes, ¿no? Y podemos ser igual, ser importantes. Yo soy como el libro igual, si me ves, del tamaño. Claro, sí, pero el libro sería más pocket. ¿Hay otros? No, digo, pero vos, si pensáramos en tamaño, persona, tamaño del libro. Sí, yo sería uno de bolsillo. De bolsillo. Claro, por eso, de bolsillo. Una edición de bolsillo. A mí lo que me llama la atención de los libros que son tan anchos, que tienen tantas páginas, es cuánto tiempo le tomó a la persona escribirlo. Porque de esto hay un borrador, de esto se pasó por un editor, editora, y sacó más. O sea, que no es esto todo lo que escribió. No. ¿Cuánto tiempo le lleva? ¿Cómo no se pierde en la idea? ¿Cómo le surgen nuevas? Eso, en relación a la idea, ¿no? Porque los tres son los días de, ¿no? Uh-huh. Y vos leíste los tres. Sí, y también está... ¿Y hay algún hilo conductor? Sí, sí. Sí, la saga de los confines se llama. Como para adelantar un poquito, así después hablamos un poco más extendidamente, más específico de... Liliana Godoc, como se puede hacer un paralelismo de algo que capaz es un poco más conocido, es como El Señor de los Anillos, pero latinoamericano. Ah, como ok. Como de la época de la conquista y aztecas, mayas, incas. Con esas imágenes, esas metáforas. Ok. Y claro, tiene continuidad, es una saga. Y también no lo tengo ubicado ahora, Oficio de Búhos, que es como un... No agrega como más historia, sino que son como pequeñas partes de personajes o de una parte de la historia. ¿Qué sería, una precuela? No, es como que te cuenta, bueno, en tal edad a este personaje le pasó tal cosa, o los búhos también son como un escalafón también en esta saga. Pero también es como alguien que le gustó mucho, como está bueno como leer también algo más, como cuando te pasa que, me pasa a mí que veo una obra y digo, wow, esto me encantó, quiero ver todo lo que está, ¿no? Como lo que se haya hecho alrededor. Y con respecto a lo que decías de cuánto tiempo lleva, se dice que el libro que más lleva escribir o publicar, o la obra, creo yo, es el primero, porque ese te lleva toda la vida, toda tu vida hasta ese momento. Después, por ejemplo, si pensamos en el segundo libro que publicó, le habrá llevado desde el primero hasta el segundo, ¿no? Porque en el primero tenés todas tus expectativas, todas tus experiencias, hasta que sale. Y la anécdota de Antonio Santana cuenta que el último libro, creo que es el último, porque eran dos editores, era Antonio Santana, Fernando, ahora no recuerdo, pero tengo ahí notado el apellido del otro editor, y Liliana Godoc, que trabajaban como un conjunto para sacar ese libro. Y decía que demoraron 18 meses en terminar ese libro. Y no es tanto, porque es un año y medio. No, y pensando que es, esta obra como es... Es voluminosa. Claro, sí. Y, o sea, concretar una obra que es magnífica, que es conmovedora, es... a veces te lleva tanto tiempo y no está bueno lo que haces. Claro. ese es el tema. Y pero sí, es genial. Entonces, eso porque hoy es el cumpleaños de Liliana Godoc. Bien. Hoy. Y, bueno. Nació en 1958, dice el libro. Sí. Entonces, ¿qué edad tendría hoy? Haz el cálculo. Ay, vos. Soy malísima con las matemáticas. Hagan el cálculo ustedes. No, puedo sacar. 69. No, 7, 67. Mirá. Bien. ¿Es la mamá de Galileo Godoc? Ay, no sé. ¿Quién es Galileo Godoc? Nada, yo lo conozco porque está en relación al teatro y me parece que sí, pero no estoy segura. Y lo podemos googlear. A ver, Julia, hijos de Liliana Bodoc. Yo no tengo ahora mi celular en la mesa porque estoy grabando el programa, entonces no puedo hacer eso que me gustaría estar haciendo, de googlear, de buscar. Ah, está bueno, ¿no? A veces como no tener... No, la verdad que no. ¿No? Bueno, digo. No, sí. Como en un momento como... Dejarlo el celu. Claro, yo hay veces que me voy a caminar sin el celu, está bueno salir sin esa... Pero igual, como que siempre... Como del baño, me parece que es. Ah. Se escucha. No, que él hizo cara. El comienzo del fin del mundo. O abajo, o afuera se está cayendo todo, o. me olvidé que estaba diciendo. Algo de caminar sin caminar el celular. Sí, está bueno cuando desconectas ahí del celu. Sí, igual algo está temblando, ¿eh? ¿Lo sentís? Sí. ¿Es el algo de atrás? No sabemos. Bueno. Está Facu operando, nuevamente volvió. Se reincorporó. Bien. ¿Y encontramos? Sí, Galileo es uno, tiene dos hijos, Galileo y Romina. ¿Ah? Mira. Bien. ¿Qué nombre, Galileo, no? Galileo. bien, bueno, y. Bueno, entonces. ¿Qué columnas tenemos hoy? Sí, de verdad. Hoy tenemos una columna. Una, íbamos a tener dos, pero bueno, pasaron cosas, así que no va a venir la Miriam no va a estar con nosotras hoy porque, bueno, no se sentía muy bien. Así le mandamos saludos si nos está escuchando y que se mejore pronto. Si no, la esperamos también, la próxima. ¿Eh? Si no nos está escuchando, también le mandamos saludos. Sí, porque mañana nos pueden escuchar por Identidad Comunitaria la grabación. Tiene ese changüí. Sí. Y después va a estar la columna de astrología. Sí, la columna de astrología. ¿De qué va a tratar? El clima astrológico actual. A ver qué pasa en los tránsitos. Estamos con un cielo intenso, ¿sí? Una oposición del Sol a Plutón, una cuadratura del Sol a Quirón. Trae un movimiento a nivel conciencia bastante profundo. Bien. Y seguimos con Urano en Géminis. Urano, y sí. Y por 7 años. Va a retrogradar en algún momento y va a volver a Tauro, pero por 7, 8 años lo vas a tener en Géminis. Así es. Y bueno, y va a estar, vamos a tener un invitado para hacer una entrevista, que es Yamil, que nos donó su libro, estuvo donó charlando el libro, con nosotros. Biblio, el día de la feria, Silencio a Voces, se llama. Yamil estaba feriando el señor y le dijimos, ¿querés venir a hablar? Y de repente nos dijo que tenía un libro y pum, vino la entrevista acá. así que vamos a charlar con Yamil un rato. ¿Querés que escuchemos musiquita? Así nos acomodamos. Dale. Y vemos qué hora es, porque esto de no tener el celular me deja sin celular. Ah, estamos en 25, estamos bien. Estamos bien. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otro. Sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. No se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje nuestro barrio como del paisaje. El sereno, el cura y todos los demás. Quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por mis sentimientos para derramarlos en esta canción. Palabras nos encontramos, nos reconocemos y creamos mundos. Entrevista en La Biblia nos cuenta. Algarrobo, mistol, chañar, llanten, supa y canto. Algarrobo, mistol, chañar, llanten, supa y canto. Disculpen que... Bueno, seguimos con más programa, disculpen las... Como no estamos escuchando, no sabemos como si ya está el separador y nada, y nos quedamos hablando. Bueno, ya está nuestro invitado en la mesa. Seguimos con más. Nos cuenta en el segundo bloque. Estamos con Yamil Maldonado. ¿Cómo estás, Yamil? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Yo muy bien. Me costó venir porque la ruta está saturada, está cortada. Y pasaron cosas hoy. Ni enterado. Sí. Mucho movimiento. Sí. Tenías que venir por arriba, perdón, no te avisamos. Estaba cortado, hace rato que está cortado, hubo un accidente. Terrible. ¿En sí. avión? No. No, peor. En moto. Un accidente en moto. Sí. Entre un auto y una moto, ahí llegando al Howard Johnson. Así que está cortado hace horas porque, bueno, hay un fallecido, así que... Tenías que venir para arriba. No, sí, yo salí y me encontré con eso y empecé a meterme por calles porque todavía no conozco muy bien calles. Claro, una salida es todo por arriba, sí. Como el Cerro de Oro, y salís acá en los Mandarinos. Claro, enganchás ahí y salís acá en los Mandarinos. Sí, me pasa el mate. Bueno, ¿cómo te encontrás en ahora que ya pasó la feria? ¿Fuiste a feriar a otro lado? ¿Hubo repercusiones por haber salido en la biblioteca? ¿Pasaron cosas? ¿Te hiciste famoso? ¿Firmaste autógrafos? No, nada de eso. O sea, y este fin de fue muy movido, pero por otro tema, porque me fui a Córdoba. O sea, yo soy de Córdoba, fui y visité a la familia, y cada vez que voy es medio un encuentro y una fiesta ahí entre los conocidos, porque lo bueno es, no me ven por... Voy una vez al mes, trato de ir una vez al mes, un fin de semana, y cada vez que voy me hacen de comer, me llevan de fiesta y... En ese enrosque fue fue bastante movido, y armando un proyectito con mi hermano, porque acá, bueno, no estoy consiguiendo laburo. ¡Qué raro! No estoy consiguiendo laburo, y bueno, estamos ahí con mi hermano que me quiere tironear para allá. No me voy a ir, o sea, ya tengo mi familia acá, todo, pero capaz de dividir mi tiempo en dos, es nada que ver el proyecto, pero bueno. Estuve muy, muy en esa. Yeah. Ocupado en eso, craneando nuevos proyectos. Y bueno, te convocamos porque había sido que estabas feriando y tenés un libro. Sí. Y esto es una biblioteca. Así que te convocamos para que nos cuentes del libro. Bueno. ¿Cómo surgió? Yo había comentado en la radio, cuando estuvimos ahí en la feria. Yo conozco a Lucía, mi pareja, mi actual pareja, por la que me vine a vivir a Merlo. Y yo siempre me gustó escribir. Y le mandaba un poemita que otro. Y ella les gustaba y me decía, a mí me gusta que me escriban, me gusta leer. Y fue una promesa medio estúpida. Le digo, bueno, te voy a escribir todos los días. Todas las noches, ella trabaja muchas horas al día y tiene un ratito la noche antes de acostarse a dormir para leer, que lo aprovecha para leer. Y bueno, todas las noches te voy a escribir algo, porque yo trabajaba en una fábrica, la cual es rutinaria, mis días eran bastante rutinarios, o sea, de hacer lo mismo todo el día, y llega un tiempo en el cual ya, ¿qué le voy a decir? Sí, moví piezas, puse piezas, hice piezas, ya se lo había dicho tantas veces que era bueno. Okay. Te escribo todas las noches algo, lo cual se me hizo imposible, porque empecé a escribir poemas todas las noches, 2 semanas, 3 semanas, y fue, uy. O sea, ¿estaban en pareja en ese momento o era parte del cortejo mandarle...? Es parte y después en pareja también. Fue el cortejo fue mandarle poemas cada tanto y después ya en pareja fue, che, te escribo todas las noches porque yo estaba en Córdoba trabajando, ella acá. Bueno, recibo un mate. Es una buena práctica, ¿sabes? Que en el libro El camino del artista... Eso me estaba acordando. Una de las tareas que da al principio es escribir todos los días 3 páginas, ni bien te levantás. Después yo hablé con la psicóloga y me dijo, Belén, tampoco es necesario que sea 3 páginas todos los días a la mañana, ni bien te levantás. Pero vos hiciste un montón de ejercicio escribiéndole todos los días. Y sí. Eso te dicen que lo tenés que hacer todo el tiempo. Digamos, sí. Si pasan 21 días es un hábito. ¿Se generó ese hábito? No sé si generó el hábito, pero sí se empieza a autocorregir. Yo soy bastante autoexigente conmigo mismo. Y uno se empieza a autocorregir y lee lo que escribió hace 20 días y dice, che, ¿cómo puedo escribir esto? Claro. Pero hace 20 días era esa persona que estaba escribiendo y después de 20 días de escribir, ya me había convertido en otra persona que escribía, no sé si un poco mejor, pero me daba cuenta de errores o de cuestiones que eran redundantes, me daba cuenta de esas cosas. Y yo empecé a decirle, bueno, mira, no te puedo escribir todos los días, porque el laburo estaba en la mía, te voy a escribir cada 2 días algo más largo. Y así empezaron relatos, después cada 3 días capaz iba un cuento, y después concordamos que iba a ser cada 1 semana un cuento medianamente largo, porque ya era demasiado. Y después quedamos en un libro por año. ¿Hace cuánto fue entonces? ¿Cuándo empezó? Esto fue hace 2 años y medio, sí, que la conozco ella. Y bueno, siempre fue una de mis ideas, uno de mis proyectos pendientes, que tengo muchísimos, hacer un libro. Pero era de otro tema. Yo me dijo, che, júntate algo y haceme un libro. Y este libro nació... Qué demandante, o sea, Lucía. Bastante. Pero bueno. Estoy analizando cosas. No, bueno, pero... Estoy sacando la ficha. Pero ella... Queremos saber el signo después. Es de Libra. Yo dije Libra. ¿Y vos? Cáncer. Y sí. ¿Ya fue tu cumpleaños? Sí, el 14. Después de la feria. Fue el, mirá. El lunes ese después de la feria. Bueno, sí. te llevamos para otro lado. No, sí, no pasa nada. No, que lo que pasa es que yo soy vivo en una nube, realmente, o sea, si fuera por mí... Muy vos, diferente, vos, ¿no? Con nosotros. Sí. No, es bastante parecido, vivimos también sí, en una nube. Yo voy bollando y ella es la que me trae a tierra, o sea, sinceramente, ella es la que me trae a tierra, que me pone los proyectos y me dice, bueno, te lo vas a empezar, termínalo, y en parte me hace falta, porque tengo una actitud crónica de no terminar lo que empiezo, a la larga sí siempre lo termino, pero voy postergando. Esto fue, bueno, che, júntate algo. Si es algo que querés hacer, un libro. Yo le dije, bueno, te lo hago, pero para vos. Junté, copilé, edité, obviamente, porque los cuentos que yo le mandaba a las noches o en la semana eran más ideas que otra cosa. O sea, estaba armado. Lo empecé a armar, que pobre, la cansé en ese tiempo. Que me diga, che, ¿te gusta esto? Le sigo cansando cada vez menos porque... O sea, ¿solo lo había leído ella? Solo lo leyó ella. Incluso hasta después de editado pasó mucho tiempo que solo lo había leído ella. Hice una presentación al mes y medio, que ahí empecé como a publicar, a vender. Que no lo hice con ese propósito. No lo hago con el propósito de vender, sino a mí me gusta escribir. Y estos relatos, cuentos, son ideas locas que tengo, que tal vez se me cruzan por la calle y digo, mira, puedo escribir. Y voy escribiendo ideas y le mando, che, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Me parece que esto va por este lado. Y ella, con paciencia, porque es bastante paciente, sí, me gustaría que sea así, me gustaría que sea así, y vamos manejándolo los dos. Ahora ya está, como ella labura mucho, está bastante cansada, yo una vez a la semana, el fin de semana, nos ponemos a charlar, y le digo, mira, escribe otro cuento. Y que si fuera por mí, yo tengo escrito un montón, y me dice, no, pará, uno a la vez, porque yo antes de editar esto ya tenía el segundo ya escrito, y me dice, no, pará, uno a la vez. Por eso es la que me trae a tierra, que me calma el mambo un poco, porque si no yo me pongo a hacer y después no hago nada en realidad. Como el que mucho abarca, poco aprieta el dicho, yo soy así, es como... Bueno. Te decimos que sí, los geminianos, te entendemos. Sí. ¿Y cuándo fue que decidiste o decidieron, bueno, ya está el borrador del libro y lo mandamos a imprenta o a editorial? ¿Hubo un momento? Creo que sí, porque en realidad, bueno, el nombre del libro era... Silencio Voces, ¿no? Sí, Silencio Voces. Era un proyecto sobre el proyecto, porque la idea era ponerle un pulso a cada cuento. O sea, como notas musicales, pero de tiempo. O sea, corcheas. Era ponerle como que marque un pulso cada cuento. Sí. Lento. Como si fuera el corazón, algo así que haría. O que vaya surgiendo y en algunos momentos un silencio donde el que va leyendo frene. O sea, especificarlo de antemano, acordarlo con el lector y que vaya frenando. Pero después, por tema de editorial, que era un... medio un quilombo hacerlo. Capaz que llevaba más tiempo. Claro, me bajaron la idea, me dijeron, bueno, che, mira, podés hacerlo, pero después quizás en una segunda edición, manejalo bien, porque yo tampoco tenía bien definido. Claro, ¿cuál era la idea en concreto? Lo que me pasa es que en mi mente yo creo que todos leen como yo, y no, nada que ver. Y hay veces que me pasaba esto, Lucía, sí. Yo le pasaba un texto y ella lo leía como algo divertido, y yo decía, no, pero no es divertido, es terrible. Claro. Yo se lo leía de una forma y me decía, sí, es terrible, pero le falta una coma, le falta un punto, le falta esto, le falta un tiempo. Y yo estaba leyendo con mi voz, con mi cabeza, y era... Así, bueno, así nació el... ¿Podemos recomendarle el libro que la otra vez vino a presentar Tomás? Sí, que era para escritores, sí, ¿no? Sí, verdad. Sinestesia... Ay, era un nombre dificilísimo. Bueno, está en la Biblia. Sí, para que lo leas. Si te pasas otro día, te lo encontramos, lo puedes llevar prestado, que hace poco vino, lo donó. Y comentaba que era así como para acompañar a escritores, como para desarrollar las ideas. Buenísimo. Y como él trabaja en una editorial, en Bagus, él es el director, ¿no? De los... ¿Cómo sería? Un representante en esta zona. Claro, representante en esta zona y es uno, también está en la editorial, pero creo que no es el director. Bueno, y él lo armó ese libro en base a esto, como los escritores van armando sus ideas y demás. Así que está bueno. Está bueno. Te lo recomendamos. El libro tiene 20 cuentos, ¿no? Creo que 20. Sí, 20 cuentos. ¿Y inicialmente eran 20, eran más? Inicialmente eran como 40. Lo bajé a 20 porque también yo jugaba con esto de, bueno, la mayoría de estos cuentos son escritos para, todos son escritos para ella, para Lucía, que me los permitió. Yo dije, ¿vos me permitís hacer el libro? Sí, o sea, ella es la que me estaba impulsando. Y en realidad son cuentos cortos, relatos algunos que son medios poemas. Yo había muchísimos poemas que los tuve que bajar porque sigo en un poco de mambo entre las ideas. Y estas eran, traté de mezclar las que concordaban entre sí, o sea, ideas más emocionales, que, y bueno, los cuentos en sí buscan que el que los lee rellene un poco, porque yo tengo esta cuestión de que, bueno, te lo hago, pero no voy a terminarlo completamente, te lo dejo medio abierto para que vos lo rellenes con los nombres, para que vos lo rellenes con tu propia historia, o cómo lo ves vos al cuento, qué crees del cuento. No sé, no le puse villanos, no le puse héroes, simplemente hay personajes que van viviendo quizás algunas situaciones muy locas, algunas distopías, y que van siendo. Vos decidís si ese es un villano o si ese es un héroe. Depende de tu visión, incluso no tiene nombre, ninguno de los personajes tiene nombre. Vos decidís poner un nombre, quizás te hace acordar a tal, te hace acordar a otra persona. Vos decidís esa parte, como para que la complete el que lo lee, si le gusta. Pau, ¿y vos considerás que en esa selección de los relatos que quedaron finalmente en el libro que tomó cuerpo, que va a permitir también que aparezca el título, ¿hay algún factor común, hay un hilo conductor de esos relatos o fue azaroso? ¿Los elegiste porque te gustaban los que quedaban y los que quedaban excluidos de ese compendio? La mayoría de los cuentos tratan estos sobre emociones y bastante sobre locura en realidad. Yo traté de que los cuentos, estos, los que quedaban, no se distinguieran entre sueños o realidad. Traté de que ese fuera el factor, porque había muchos que eran bastante realistas, de los otros que quedaban eran bastante realistas, de cosas cotidianas que pasaban en el día a día, o quizás, no sé, yo veía un choque en la calle y le mandaba un cuento sobre eso, Lucía, porque escribía bastante, obviamente no con un hilo conductor, pero escribía bastante y yo se los mandaba. Y estos traté de que fueran más ese estilo, como un sueño, que uno no sabe cuál es el límite entre la realidad o che, está pasando en serio o no. Como por ejemplo, el primero, que es Viaje a la Luna, que hay un, el tipo se encuentra un bebé en el espacio, ¿sí? Y dijo, che, y esta es una casa, y decide entrar y decide quedarse. Las paredes son acolchadas, el piso es acolchado, y ve la nave irse, y al final termina, no sé si en un loquero, no sé si en la luna, no sé en dónde, él está ahí. Está en una radio. Capaz. Capaz. Yo también, yo pensé. Ese es el lugar, es donde estamos. Está en la radio Convivir, está, se quedó ahí. Bueno, bien, está bueno, es interesante. ¿Por qué no le pusiste para Lucía al libro? Me parecía muy ya era cliché. Ya era un montón. Es muy cliché. Bueno, sí. Pero era lindo para Lucía, porque uno dice, ¿quién es Lucía? Y genera ahí como una dedicatoria. Capaz que te hizo un prólogo ella. No, es para el segundo. Pedile que te haga un prólogo. Ya que fue la que inspiró. Yo estaba por preguntarte si tenías autores así que lees seguido, que te gustan. Mira, yo soy pésimo por los nombres. Yo leo muchísimo. Yo también, me pasa igual. Leo muchísimo, pero te puedo decir que Borges es uno de los que me gusta leerlo y me acuerdo el nombre, porque ya si no me acuerdo el nombre de Borges. ¿Pero algún género en particular? ¿Te gusta más policial, más cuentos, más novelas? Me gusta mucho la filosofía en realidad. Leo mucho filosofía y, no sé, psicológicos más que otra cosa, pero no, leo sobre todo en realidad. Cuando estaba en la fábrica había tomado el hábito de escuchar audiocuentos y hacer esa, y escuchaba historias, novelas, García Márquez, que también lo he leído, pero leerlo siendo un trabajador de 9 horas, que incluso tenía 1 hora de ida y 1 hora de vuelta a casa, es complicado, García Márquez. Claro. Es bastante, da vueltas en una idea para concluir. Y en el laburo, al ser tan monocromático mi laburo, que era mover las manos, me ponía los auriculares y quizás me iba un rato. Claro. Por eso es que yo leo muchísimo, casi siempre, por lo general siempre me voy para los que son más cortos, que puedan tener un fin rápido, porque alargarla, obviamente, mi vida hoy en día es en familia. Mi día es bastante movido, es bastante movido, y yo necesito para leer, por lo menos en físico, un tiempito que sea mío. Y claro. Cuando lees un libro largo es bastante complicado encontrar ese tiempito siempre, pero trato de hacerme el espacio. Creo que en algunos de los relatos hay algunos temas de Kafka, ¿no? Creo de sí. Bueno, el viaje del alumno, supongo que hay algo también de las crónicas marcianas, de Bradbury. Y también hoy, bueno, creo que estuvo bien que vinieras hoy, ya que ayer fue el 20 de julio, ¿no? Día del amigo, el alunizaje, ¿no? Del hombre a la luna. Y con este primer relato que contabas y que está en el libro. Y también hoy es el Día Internacional del Perro. Y también en el libro hay varios relatos, ¿no? Con perros. Perros, sí. Te lo vinculó todo, ¿viste? Sí, buenísimo. Sí. Sí, cuando me dijeron el Día del Perro, solo me acordé de los relatos que había hecho de perros. Sí, yo soy bastante perrero. Me han mordido 1000 veces porque yo no puedo ver perro en la calle que no acaricie y claro. Bueno, y algunos que no les gusta. Claro. Y suele pasar. Sí, pero soy bastante perrero en ese sentido. No sabía que era el día hoy. Con las fechas también soy pésimo. Entonces, pero viniste hoy, así lo que descubrí por vos. ¿Tenés ganas de leer alguno? Dale. ¿Alguno que quieran? Oh. No, elegí vos, fíjate. Que te gusta a vos. Luis. Lo dejaban en silencio. Hacían poner nervioso. Bueno, sí, sí. Arranquemos bueno. El silencio. ¿No? ¿El silencio de las voces era? Silencio de voces. Silencio de voces. Que muchas veces me olvidé el nombre también. Bueno, voy a leer Otoño, que fue uno de los primeros que escribí, que en realidad había nacido como un poema. Después se transforma en un relato, después en un cuento largo y después lo pasé a cuento corto, relato, no sé lo que es, tiene una página. Bien. Dos. Bueno, Otoño. Desperté temprano y el sonido de la lluvia por la ventana es casi poético. Es la época en la cual las goteras precipitan del techo, los baldes quedan instalados en el piso y arriba de los muebles, decorando la habitación. Ya dejé de recordar los sueños. No descanso lo suficiente e intento salvar algo que ya está roto. Fue una mañana extraña. Mi perro me desconoció. Casi me muerde y no dejó de ladrar rabiosamente. Pude distinguir en su mirar encolerizado, mientras desprendía saliva de cada ladrido, que ya no era el mismo. Y ahora creo que me odia. Tengo demasiado en la cabeza y algo me preocupa. Mejor salgo a caminar. Los vecinos me ven extraño. ¿Acaso tan mal estoy? Sí. No estoy nada bien. Lo puede confirmar en el reflejo del espejo, ubicado dentro de una vidriera. Hace tiempo no salía. Saludé a un viejo amigo que me crucé, pero no me reconoció y me saludó por compromiso. Me doy cuenta de esas cosas y la situación me puso algo triste. Me hizo recordar el temor a que las personas se olviden de mí. Lo extraño también es que hice todo lo posible para que eso suceda. Hace tiempo me alejé demasiado de todos, pero esa es otra historia. Parece que nuevamente está por llover, así que mejor vuelvo a casa. Noto que distraído de nuevo olvidé las llaves. Me las voy a tener que ingeniar para entrar por una ventana. En eso soy casi experto. Ahora, con cuidado de no golpearme como la última vez. Un tipo que está dentro de un comercio me saluda. Debe estar confundido, o tal vez algo loco, porque yo no me llamo así. Siempre me gusta devolver el saludo, por más que no conozca a las personas. Lo hago por respeto. Aunque, pobre tipo, no sé si sería mejor decirle la verdad, que él no me conoce y que está confundido. Tal vez eso ayude en algo, tal vez diciéndole: ese no es mi nombre, señor. Mi nombre es mi nombre, mi... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde en la radio. ¿Dónde estamos? Sería la conclusión. Buenísimo. Ese libro lo encuentran en la Biblio y lo puedes adquirir de alguna otra manera. Si bueno, lo quisieran comprar. Lo hice en Editorial Tinta Libre y tiene una página para adquirirlos. Yo tengo acá en Merlo algunos. Manden un mensaje. Mi Instagram es Maldonado Yamil. Bien. Y los acerco. Repetimos la editorial. Tinta Libre. Tinta Libre. ¿De Córdoba son? Sí, son de Córdoba. Bien. Buenísimo. Pero tienen una página y los suelen, tienen envíos, incluso tienen una... Están trabajando con, ¿cómo se llaman? Los e-books. Esos mandan bien el archivo y salen mucho más económico, así sale la mitad de precio, incluso menos, creo. Que, sí, bueno, bien. Hay varias editoriales haciendo eso, ¿te enteraste? Sí, ya creo que hubo también unos en pandemia, con Editorial publicamos algunos libros de esa forma también, más que nada eso, en 2020. Y sí, en ese momento. Algo artesanal. Sí. Pero sí, se lee mucho en digital. Bien, y el día de la feria también tenías objetos, ¿no? Tenías arañas y sí, cosas así. Cuestiones de alambre, era... Era enorme la araña, sí, al final. Pasé por ahí, era enorme. Ah, estamos bien. ¿Y esos objetos cómo influyen o que se relacionan de una forma con los textos? Y es un poco... Yo expliqué cómo las hacía las esculturas, estas esculturas, no sé, artesanías de alambre. Y es un poco también la forma en la que escribo, ¿no? Nunca inicio... también me gusta dibujar y nunca inicio con una idea de voy a hacer tal cosa. No tengo una idea principal, sino que me lanzo y sale una idea y luego la trabajo. O sea, voy trabajando sobre esa idea, que incluso muchas veces trabajando sobre esa idea me sale otra idea y voy armando hilos. Y bueno, el alambre es similar, como te decía. Yo empecé cuando era muy chico, no sé, estaba en construcción la casa, no sé por qué había alambre, que siempre hay alambre por todos lados, y había una maraña de alambre, y yo dije, ah, mira, tiene forma, creo que era un tigre, y dije, ah, mira, tiene forma esto, y le hice unas patas, le hice una cabeza, más o menos lo manejé, y salió una cosa bastante fea, pero para mí en ese momento era hermoso, era como, oh, mirá, ¿qué me salió? Aparte, esta cuestión de que estuvo años, incluso que debe seguir estando en mi casa de Córdoba, y no se alteró nada, quedó como tal cual, y muchas otras cosas, los dibujos, muchos los perdí, muchas historias que escribía también las escribí en papel y las perdía. Y esto de alambre, la araña debe tener 8 años, también me la hice, empezando por hacer una araña chiquita, terminó siendo una araña gigante. Tiene como 1.5 metros, no sé cuánto tiene, y me llevo kilos y kilos de alambre. Nada, parte de hacer algo como para... Soy bastante volado y necesito ese tiempito. Bueno, esos tiempitos de descanso que tengo, o me pongo a dibujar o me pongo a escribir. Ahora estoy escribiendo bastante, estoy tratando de publicar el segundo libro, que ya está, o sea, está listo, pero corrigiendo algunas cosas. Y esto de alambre fue... Ahora la feria fue volver a eso, que agarré, che, bueno, tengo 1 kilo de alambre, voy a ver qué hago. Hice esas 3 esculturas y las traje, como para no venir a nada. Esto de soy bastante volado, ¿pensás que puede haber sido por haber tenido un trabajo tan rutinario que te hizo como decir... Como que siento que en los trabajos así tan rutinarios el cuerpo está tan rígido que la cabeza se suele ir? Puede ser, sí, se asentó mucho tiempo en el... O sea, yo trabajo en fábrica, mi primera fábrica arranqué a los 20, ya era volado desde antes, o sea, siempre me olvidaba los nombres, yo, hay veces que me olvidaba incluso de mi auto, dónde lo dejaba, y cuando era chico me olvidaba dónde me iba al kiosco en bici y me la dejaba en el kiosco y me volvía caminando, o sea, era bastante colgado ya desde chico, pero... Bueno, la fábrica fue medio de rebote. El padre de un amigo Me dijo, me vio sentado en la vereda con mi amigo, me dijo, che, ¿querés trabajar? No. Esa fue mi respuesta. No. Esa fue mi respuesta, pero mi respuesta fue, quererla, sí, que no, pero volvemos otra vez a qué concepto tenemos del trabajo. Claro. Y bueno, pero era una fábrica. Bueno, pero tenía 20, ¿no? 20. Sí, 20. Todos trabajamos de algo que no nos gustó alguna vez. Y bueno, arranqué en esa fábrica. Obviamente no me gustan las fábricas. Es lo que ya mi currículum se ha formado. Y uno empieza a entrar en esta de, bueno, che, yo soy un operario de fábrica. Claro. Porque yo he trabajado en 5 fábricas, de las cuales siempre termino renunciando porque no me gusta ese trabajo. No me gusta. Realmente tiene su lado positivo de que es un trabajo fijo, sueldo. Por general en Córdoba, en las fábricas que he trabajado, fue un buen sueldo que me permitía proyectar a las otras cosas que me gustaba, pero me quitaba muchísimo tiempo. Muchísima energía. Sí, no reniego de ninguna fábrica que he trabajado porque descartamos la Zone. Descartada mandé currículum en la Zone y Vagués. Ni me llamaron. Sí, también, no me llamaron. Preocupado así. Suele pasar igual. En las fábricas he conocido personas increíbles, o sea, amigos que incluso hasta el día de hoy los sigo en contacto porque uno tiene esa idea de que, bueno, en la fábrica solo hay operarios y no hay nada más que eso, ¿no? Y en la fábrica hay un sinfín de personas que también tienen, hay artesanos, hay escritores. Yo tengo un amigo que es músico y estudió filosofía y todo, pero trabaja en, bueno, yo trabajé en Renault Córdoba, que trabaja en Renault porque el sueldo realmente es difícil de rechazarlo. Sueldo de una fábrica grande es difícil de rechazarlo para una vida adulta y una vida capitalista que te obliga a que seas productivo y que generes. De músico y de filósofo, se iba a cagar de hambre. Así que, bueno, tuve la oportunidad y todavía está ahí. Y es un gran amigo que es incluso el que me ayuda a los libros, porque yo le mando las ideas y él es un genio. Realmente es un genio y la lectura que tiene Agustín es increíble. O sea, él vive de leer, pero trabaja en una fábrica. E incluso así, yo he trabajado mucho tiempo con mis primos siendo plomero. Y he conocido personas con una sensibilidad que tal vez en la calle uno dice, ah, bueno, me cruzo a esta persona que escribe. No, esas personas con sensibilidad que tal vez no te escriben o no leen, pero al relatar algo te lo relatan con una sensibilidad que te hacen meterse en su historia. Y eso es genial de que en todas las personas hay diferentes facetas. Como, bueno, en la mía, yo fui plomero, fui electricista, fui constructor, fui operario y ahora estoy escribiendo. Y ahora soy desempleado también. Claro. Que son las facetas que tienen las personas que te llevan a conocerlas, no solo por su oficio, que bueno, yo, mi currículum es, uno ve mi currículum y dice, ah, bueno, trabajo en 5 fábricas, es un operario responsable, tiene muchas capacidades, no me gusta, pero es lo que soy. O sea, es lo que, no es lo que soy, pero es lo que me marca el capitalismo o el trabajo de lo que puedo llegar a ser. Sí, un poco pasa cuando en tu primer trabajo tenés un área y después es difícil salir. Por ejemplo, en mi caso, mi primer trabajo fue en ventas de bancos, de productos bancarios. Y después nadie te llama para administrativa, porque es difícil encontrar un recurso que venda, ponele. Y en el caso del operario es lo mismo. Ahí eso pasa, que por ahí están 3 meses, no les gusta y se van. Entonces necesitan a alguien que se sostenga en el tiempo en esos trabajos. Me cuelgo yo hablando. Nunca me pasaste el mate, Facu. No, pero, me salteó recién. Pero bien. Por favor, un mate, Facu. No, pero está re bien, viene re a tono lo que decías. ¿Conocen a Simone Weil? Era una escritora, ¿sí? No, que creo que estuvo un tiempo, se metió en fábricas, como podría decir, experiencia también de ese trabajo rutinario, monótono y del cuerpo, ¿no? ¿Querés agregar algo más, Pau? Tiene que ver, pero a mí se me venía la película esta de Perfect Days, ¿la vieron? La de Wim Wenders, la que hizo en la pandemia. No. Yo vi un corto. Es una película de 2 horas y hay que tener paciencia porque es lenta, pero está muy, es muy interesante el planteo, que es un señor que hizo su propia empresa de limpieza, tiene como una camionetita y se dedica a limpiar baños públicos en ¿No Japón. ¿Era un empleado? Él montó su mini empresa, ah, okay. Tiene como una especie de micro ómnibus donde uh-huh. tiene todo organizado, y hay otro, tiene otro compañero, ¿no? Pero lo que me interesa de la película es cómo se gestiona el día a día, en esto que para nosotros es rutinario, en lo repetitivo, ¿no? Cómo va dejando una huella, él arma el tatami, se va a dormir, lee un libro, va a la biblioteca, va a un lugar a comer, y la película repite esa secuencia, ¿no? Y a mí me interesó una nota que hizo Wim Wenders en un momento donde él creyó que en la pandemia iba a haber un clic en la conciencia humana en relación al paradigma y la relación que tenemos con el trabajo. Eso no sucedió, por lo menos por ahora. Recuerden, sí, es como había mucha gente diciendo no, pero vamos a salir de esto como evolucionados y... El contrario. Pero yo creo que tiene que ver con aspectos antagónicos que todos y todas tenemos internamente, ¿no? Como si el trabajar o el ganar o el producir dinero no incluyera la parte sensible, la creatividad, el despliegue de otro tipo de habilidades, ¿no? O sea, esta cosa de la conciencia humana tal como es hoy, polarizada. Porque, bueno, tal vez sería una propuesta interesante autoindagar, le estoy hablando a Yamil, el reconocer... ¿Qué te incentivó a cultivar y a concretar un libro, que es algo que respalda tu experiencia en relación a lo creativo, así como esta conexión amorosa, sentimental con tu pareja actual, para buscar ahí nuevas condiciones de construir otra visión u otro concepto de una actividad laboral? Claro, también sí. sos operaria, pero también en un currículum también podrías poner hace cuánto que venís escribiendo diariamente, ¿no? Como, también es algo de lo cotidiano. Sí, es que uno, bueno, ya se cría con las etiquetas. Claro. Y bueno, esta cuestión del trabajo, yo tuve, vamos, digamos, una pelea con el trabajo en sí durante toda mi vida. Digamos, todos, sí, bueno. Y la cuestión es, después descubriendo un poco este capitalismo salvaje, voraz, que te obliga, te exprime al máximo y sos una cosa, y como decía, sos un recurso. Y ese recurso, vos sos un recurso, en una fábrica no tenés nombre, realmente no tenés nombre, tenés con suerte un apellido, y en Córdoba sos un apodo. Ah, como los personajes del libro, no tienen nombre. Sí, en Córdoba sos un número, porque sos operario 8032 y bueno... Y... A mí me interesa y me hizo acordar de un reel que vi de hablando de Susie Shock, que estuvo por acá sí. cerca, donde ella dice que el capitalismo va a concluir cuando lo pulvericemos todos. El capitalismo está en la cabeza de nosotros. O sea, nosotros abonamos al capitalismo. El capitalismo no existe por fuera de nosotros. No, sí, sí. Es como el dinero, que es una invención social, y uno queda en, uy, che, tengo 1000 pesos, pero en realidad... Ahora te lo pasan en el Argentum y no tenés nada. sí, es un poco de eso. También busqué alternativas. Fui tatuador en alguna época, en alguna vida, sí, fui tatuador. Un poco de esto. Vos tenés un montón de herramientas. Sí, tiene. A veces es la multitask y no es un solo trabajo. Acá, geminianos. Lo sabemos. Sí. Pues yo creo que es como habilitar nuevos canales sí. neuronales para concebir lo que es una actividad laboral o un trabajo, ¿no? Porque si nos quedamos en lo discursivo y vemos que el capitalismo está afuera o es un sistema que nos oprime, uh-huh. estamos uh-huh. atravesados por esa narrativa y nosotros contribuimos creyendo que eso es así. Y además incluso en lo que hemos sido antes o lo que hemos trabajado... antes no tiene por qué ser siempre así también, ¿no? Como, claro, y también agrego, tipo, en esta sesión de terapia que estamos haciéndote, agrego que hay muchos filósofos y muchos escritores que viven de solo eso. O sea, que se puede vivir de vender libros, se puede vivir de la filosofía, se puede vivir como de... hay otras maneras, no solo... tener que trabajar en una fábrica. Sí, sí. Y celebro que te haya aparecido Lucía en tu vida para que puedas llevar a cabo el libro y que puedas llevar otro libro más y que hayas desarrollado esa tarea de escribir todos los días, que no es fácil tampoco. Sí, gracias Lucía. Que... Gracias Lucía. Gracias Lucía, por otras cosas, ¿no? Sí, en general, video, pero nosotros gracias. Le decimos gracias porque hizo una gran tarea en que la pudo plasmar. O sea, pudiste llevarlo a cabo y lo desarrollaste y acá está. Sí, sí. Bueno, pueden ver, llevarse, ver o leer el libro de Silencio a Voces de Yamil, que nos regaló uno para la biblioteca. Se asocian, obviamente, para poder leerlo, si no, no. Mentira. También lo pueden leer y no llevarlo a la casa. También lo pueden venir un día y leerlo ahí, en la plaza, que está lindo. Y bueno, gracias. Mañana vamos a estar compartiendo este programa para que lo escuchen en Córdoba también. Dale, después buenísimo. Te pasamos la info. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Un tema, Facu. Gracias. Sí, a ustedes. I was in the kitchen, shameless as the dog was outside. Well, I was in the kitchen, shameless my old house was outside. Al cielo para situarnos aquí, en la tierra. Clima astrológico y oracular. Bueno, arrancamos con la columna. Con lo prometido. ¿Qué bueno, onda los planetas? Y hay varios tránsitos interesantes, bueno, los que mencioné antes, que es la oposición del Sol, que todavía hoy y parte de mañana va a estar en los últimos grados de Cáncer, ya pronto a entrar en Leo, pero por el orbe de grados ya está en oposición a Plutón. Sí, recordemos que el Sol representa un poco a nivel social global el foco de la conciencia, ¿no? Por eso es significativo cuando el Sol cambia de signo, cuando ingresa a otro signo. Venimos de estar un mes y pico con el Sol en Cáncer, un signo de agua que tiene que ver con el mundo interno, con la pertenencia, la familia, el clan, revisar cuestiones en relación a la función de cuidado, ¿sí? La función lunar. Cáncer es un signo que está regido por la luna. Y ahora vamos a pasar a un signo de fuego. Dentro de la secuencia del mandala zodiacal, el mandala zodiacal es un relato, es un cuento, Leo, que sigue a Cáncer, es la posibilidad de salir de este clima más gregario, más familiar, más endogámico, para encontrar esa resonancia con el brillo personal, ¿no? Es un signo de fuego. Recordemos también que el Sol es el regente de Leo. Claro, eso te iba a decir. Tiene que ver con el desarrollo de la identidad, con aquellas cualidades que nos permiten brillar, ¿sí? Entonces va a haber un cambio ahí, un giro. No es lo mismo el Sol ahora en los últimos grados de Cáncer en oposición a Plutón que el Sol en Leo, oposición Plutón en Acuario. ¿Y está en oposición a Plutón porque Plutón está en Acuario? Claro. Y son opuestos. Y son opuestos. Y por el orden, ¿no? Plutón ahora está retrogradando y está en el grado 2 y pico de Acuario. Está retrógrado. Y el Sol está próximo a ingresar a Leo. Mañana ingresa a Leo ya. Mañana, pasada la mañana. Y eso es significativo, ¿por qué? Porque hay tensión, como en toda oposición, entre esta cuestión del brillo personal y la inclusión en un contexto más vasto, más social o más abarcativo, donde consideramos la otredad, de eso esencial, de eso propio, de eso singular. Ese es el diálogo entre lo acuariano y lo leonino, ¿no? Acuario es un signo de aire, que tiene que ver con el movimiento de lo mental, con lo vincular a nivel redes, a nivel vincular. Perdón, me distraje porque volvió, no sé Facu. De dónde viene Facu. Ese es un aspecto interesante porque hay ahí como un llamado desde esta oposición del Sol-Plutón a transitar procesos de una transformación profunda en relación a posicionamientos identitarios, ¿no? Esto que decía recién Yamil, ¿no? O sea, yo no soy solamente lo que hago a nivel laboral. Yo soy un montón de cosas, incluso la otredad que me incluye y que voy a desconocer, ¿no? Soy mi punto ciego. O sea, soy un montón de cosas que tampoco voy a poder terminar de nombrar o definir, al menos en este plano y en esta encarnación. Entonces, es un punto intenso donde se nos propone como mínimo hacer un trabajo terapéutico si no estoy a gusto con la expresión de lo que estoy siendo en este momento. ¿Sí? Eso puede ser sintomático, puede traer a la luz. Plutón es Hades mitológicamente y es una función que tiene que ver con esta posibilidad de hurgar en lo más profundo del psiquismo humano para traer a la luz cuestiones que están muy, muy en sombra, ¿no? La sombra no necesariamente es lo malo o la encarnación del mal. La sombra es lo que no reconozco como propio. ¿Ya abriste las galletitas? Sí. Te estábamos por dejar un ratito para que la abras. bueno, nos estaba contando que Plutón está en oposición a Leo y Leo es inminente. No, el Sol en Leo está en oposición a Plutón en Acuario. Todavía el Sol no ingresó en Leo, va a ingresar mañana. Es un aspecto intenso porque también a nivel global nos interpela en relación a cómo tercerizamos la concepción de poder. Plutón es el poder. Con lo que yo atribuya o le ponga poder, puede ser el dinero, puede ser un jefe, puede ser mi papá, mi mamá. ¿Qué tiene poder sobre mí? Es una buena pregunta para ver cómo Plutón o el grado de Plutón que cada conciencia tiene en relación a su naturaleza energética, el preguntar a qué le tengo miedo o de qué siento que dependo, ¿no? O sea, Plutón funciona en un grado y en un nivel muy instintivo o visceral. Sí, es la capacidad de supervivencia, es el poder que me oprime. Un poco como describía Yamila el capitalismo, bueno, eso es Plutón, que va a ir cambiando de máscara y de forma, porque no, la concepción del poder es cultural, es social, es individual, ¿no? Y esas, esas dimensiones se van a juxtaponer y se van a vincular en la conciencia de cada quien. Qué buena esa palabra. ¿Cada quien? No, juxtaponer. Juxtaponer, sí. Es el paralelismo de diferentes dimensiones semánticas de una palabra, de un concepto. Tiene una buena dicción, Paula. Bueno, tengo Saturno en casa 3. He trabajado bastante sobre el lenguaje. Bien. Sí, me parecía. Sí, sí, se nota. Te veo, digo. Sí, de chica mi hobby era hablar difícil, para excluir. Ahora me estoy dando cuenta, sí. Mira. Excluir también es. Wow. Yo quería excluir con la palabra. Sí. Claro. Hablaba entonces difícil para que no me entendieran. Bien. Pero bueno, soy de Acuario. Soy jodida. Ay, me encanta sentido. Acuario. Sí. O sea que ahora tenés en oposición. Te mandas un saludo a ese. ¿Eh? Acuario. Ezequiel es de Acuario. Ah, es verdad. Sí. No, yo tengo el ascendente. Vos tenés el ascendente, yo pero no te acordás los grados. Siempre estoy a la mitad de todo porque tengo la mitad. Tengo en Acuario tengo la casa 12 y la casa 1. O sea que tenés el ascendente en el grado 15. Sí. Ok. Bueno, sí. Todavía falta que Plutón te está limando está el inconsciente todavía. Sí, eso está pasando. Te está limando el inconsciente y se está asociando al tránsito de Urano, que todavía está lejos de tu sol, pero está ahí bollando alrededor. Sí, es una época difícil. Sí. Sí, sí. Sí, porque Plutón es un planeta transpersonal. Está lejos de la Tierra. Sí, es el planeta junto con Neptuno que está más distante a nivel contenido también y a nivel energético. Nos cuesta mucho vincularnos con la propuesta de lo plutoniano. ¿Sí? Plutón tiene una forma de manifestarse destructiva. Sí, pero es una destrucción que busca que lo que ya está muerto, obsoleto, desaparezca para poder generar cimientos de algo nuevo. Sí, en este diálogo entre el Sol en Leo y Plutón en Acuario se está resignificando formas que tenemos de establecer identidad. La identidad es un proceso de construcción. Donde yo fijé la energía en una etiqueta, en una cualidad, en una ocupación, ahí fijé la energía. No hay posibilidad de evolución, no hay posibilidad de resignificar, ¿no? En esto de quién soy. Lo interesante es que la pregunta de quién soy esté siempre abierta. No sé qué les pasa a ustedes con eso. Todavía no sé quién soy. Y la dualidad geminiana ahí debe jugar. ¿Quién soy? ¿Mi alter ego o soy yo? Claro, es raro. Es rara la sensación. Bueno, hoy tenemos la luna en Géminis en conjunción a Venus en Géminis. Es mi luna natal. La luna está transitando Géminis y hace un contacto con... La luna está menguando, ¿sí? Cuando la luna está menguando, es un tiempo para aquietar. La luna en Géminis, en conjunción con Venus, de alguna manera son dos arquetipos femeninos que se tocan en esa conjunción, que recordemos que es un aspecto en el que dos planetas están juntitos, donde tenemos que conectar con las necesidades, pero las necesidades y también con lo que deseamos, con lo que nos gusta, ¿sí? Que es un poco lo que trae Venus. Uh-huh. Venus es un planeta que abre. La luna, muchas veces, sobre todo cuando es la luna natal, es una huella que tiende a repetir, ¿sí? Una luna en Géminis lo que va a tender a repetir son relatos y narrativas a nivel mental que nos cierran, que nos comprimen. Entonces este contacto con Venus es una instancia de apertura a repreguntar, bueno, ¿qué cosas me gustan? ¿Qué cosas me abren a nuevas ideas? Está bueno. Y es interesante ver esto de la pluralidad de voces de los geminianos en relación a la posibilidad de ir hacia adentro, aprovechando la luna menguante, y conectar con esa voz interna que es solo una. ¿Qué dice Facu? Que lo siento ahí, lo veo que está sintiendo con la cabeza como esos perritos del auto, pero no sé, no puedo interpretar tu gesto. No sé si como los perritos del auto, no sé si hiciste la metáfora por el Día Internacional del Perro. El poder asociativo de los geminianos. Un paréntesis, hace un tiempo leí por ahí que como que en Japón como que suelen... asentir cuando hay una conversación, no para como decir sí, sino como para como el decir, bueno, estoy escuchando. Ah, mira. Confirmar. Claro. Ok. Es como el feedback, tu feedback de lo que se está hablando. Claro. A veces me pasa que reconozco ciertas cosas de la cultura oriental sin tener tanto contacto territorial, pero... Está en tu genética, es tu información. Bueno, igual eso, no sé si la gente que está escuchando sabe. Porque lo das por sentado, que todo el mundo sabe... No di por sentado, estoy contando algo más, pero... ¿Qué? O sea, parte de tu linaje claro. Tiene que ver con la cultura oriental. Sí, mis dos padres son japoneses y todos mis familiares son... Bueno, desde la sistémica es un contacto bastante directo, son tus padres. ¿Qué es la sistémica? Perdón. La sistémica es la psicología sistémica, que es como la filosofía que le da sostén teórico a esta herramienta que está muy de moda, que son las constelaciones familiares. Ajá. O sea que lo tenés igual, algunas cosas, por más que vos no vivas ahí, las viviste de chico, por ahí ya estaban ADN, en tu familia. Tu energía, claro. Sí. Bueno, eso, cierro paréntesis. Y me parecía adecuado. Y sí siento mucho la... te estamos confirmando que te estamos escuchando. Que vienen diciendo acerca de la pregunta por la identidad, por eso, ¿quiénes somos? Y como además es como curiosa la pregunta, ¿no? ¿Quién soy cuando en el momento que se responde ya deja de tener sentido, ¿no? Porque quién soy, si lo escribo, lo leo y capaz que en el momento de leerlo ya soy otra persona. Y también sobre los deseos y qué esto está bueno, lo que desde qué dependemos, qué tenemos, son tan buenas estas preguntas. ¿Está bueno como para bajarlo a escritos o cómo decís? Por ejemplo, yo hoy me quedó en loop una canción en Instagram sin que la esté escuchando. Quedó ahí, se me tildó el teléfono con esa canción que decía ya no pienses en ti. En loop se me quedó. Es una señal. Y dije, ¿qué es esto? Y lo reinicié el teléfono porque me llamó la atención esa frase. No sé qué estaba pensando en ese momento, pero algo fue que... Entonces digo que... si yo me pongo a pensar en esas cosas, quién soy y demás, me quedan todos esos pensamientos en la cabeza. Entonces por ahí está bueno esas palabras, esas preguntas, hacértelas y empezar a escribirlas, por esto de que él decía capaz, cuando lo escribí ya no sos esa persona, o pensás que estás escribiendo quién sos y en realidad no. Es que en realidad van a aparecer en la superficie un montón de voces. El tema es ir más profundo y ver que hay un punto de lo esencial que no es adjetivable. O sea, no sé si existe esa palabra, pero no, a la que no le podemos poner cualidades. Claro. Es pura potencia. Y eso creo que va a traer mucho lo leonino, ¿no? Pasa, bueno, a nivel macro, trae un movimiento en esto que digo del poder, en muchas escenas en relación a la violencia y a estados convulsivos, sobre todo en lo social. ¿Sí? Tengamos presente que Plutón en Acuario abre una puerta en esta búsqueda de la paridad y de una vincularidad que respete la singularidad de cada quien, el nivel de tolerancia a lo diferente, que es lo que trae lo acuariano, va a ser un proceso de mucha violencia. De hecho, ya lo estamos viviendo, ¿no? En diferentes partes del mundo, mismo acá, ¿no? O sea, a nivel político, sí. Social. Sí, sí, sí. Estaba pensando en eso, en el video que se compartió hoy del ministro de Turismo de San Luis, tratando mal a los... tuvieron ahí como un encontronazo con la cooperativa de recicladores que están reclamando... que los quieren sacar de ahí. Entonces lo encontraron que estaba en una movida turística con el gobernador y en un video en vivo lo saludan y aparece uno de la cooperativa a decirle que era un chorro, básicamente. Entonces él lo maltrata, él, y le dice también como... Y eso después apareció ese video de donde lo habían compartido y por suerte alguien lo vio, entonces lo compartieron. Y pienso en esto de toda la... A nivel general, toda la violencia que hay, ya ver al presidente mandando en Twitter diciendo como convocan ahora en Córdoba una juntada contra los zurdos y esa es la convocatoria. Entonces es como una... Está todo medio feo. Sí, yo creo que tiene que ver con esta necesidad de armar bandos y de poner etiquetas. Claro, ¿no? O sea, siempre en esa división, ¿no? Boca-River, esas... Esa necesidad de tener la razón, de que mi forma de ver el mundo, mi forma de ser o de percibir sea la única válida y legítima, y que para legitimar mi posición ante la otredad tenga que aniquilar a lo diferente. Yo creo que ese es el gran desafío de la humanidad de este momento, ¿no? Sea en el área que sea. A nivel social, nacional, internacional, ¿no? Como habilitar que la expresión de la propia esencia, que es lo que va a traer el sol en Leo, no incluye el aniquilamiento de lo diferente. O sea, todos somos diferentes y todos traemos rasgos y potencialidades para ofrendar y para compartir. El tema es por qué necesitamos hacer ese gesto de polarizarnos, donde necesitamos reafirmarnos destruyendo lo diferente a nosotros. Claro. ¿No? O sea, ese es el gran desafío, ¿no? Y ahí creo que entra también un poco esta cuadratura que el Sol le viene haciendo a Quirón, porque Quirón está en Aries, ya en el grado 27 de Aries, y trae un poco estas resonancias en relación a la violencia, ¿no? Aries es un signo de fuego, que en ese sentido es el mismo elemento de Leo, el signo en el que va a entrar el Sol, y lo que está trayendo es resabios en relación a qué connotación tiene lo violento, qué pulso tiene el deseo para cada quien, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer o qué gesto necesitamos hacer para autoafirmarnos, ¿no? El autoafirmarnos necesita que destruyamos al otro o que lo invalidemos. ¿No? O sea, eso, hay algo que hay muy que opera en un nivel muy instintivo donde necesitamos poner conciencia. Y ahí también entran en juego memorias en relación a heridas que todos y todas traemos en relación a la violencia, ¿no? O a la dificultad que hemos tenido tal vez en momentos de la vida de cuando éramos niñes para poder conectar con esa esencia que somos. Te iba a preguntar con esto del ingreso de Plutón en Acuario, con todo esto que dijeron que iba a cambiar, que iba a ser un gran cambio, ¿crees que en un momento va a desaparecer esa violencia? ¿Ese será el cambio? Y Plutón va a estar 20 años. Claro. O sea, va a llevar un recién tiempo y entrando. Es un proceso. Recién está entrando y está en retrógrado. O sea, va a volver, no va a volver a Capricornio todavía, ya a Capricornio ya no vuelve. Pero sí, va a ser un proceso, va a tener un montón de matices y un montón de lugares de muy extremos, ¿no? Entonces, recordemos que Acuario es un signo fijo igual que Leo y son signos a los cuales les cuesta mucho mover la posición, mover la energía, ¿no? Esta fijeza a la que me refería antes en relación a la energía y a las etiquetas. Va a llevar un tiempo, confiemos optimistamente que tal vez generaciones futuras asistan a otra concepción de la humanidad. Ojalá. Te iba a preguntar, saliendo del tema de los tránsitos, estás dando unas rondas la biblioteca, que eso estaría bueno que nos cuentes. Ah, ok. Bueno, son unos encuentros, en realidad la propuesta tiene que ver con conectar con el pulso de la luna y del sol, ¿no? Que son los dos ciclos que tenemos más a mano de la conciencia y de lo cotidiano, de lo concreto. Y la próxima ronda, que es el martes 29, en la Biblia, a las 15 horas, vamos a hacer la ronda de la luna nueva en Leo. Bien. La luna nueva en Leo en realidad es el 24 de julio, pero bueno, no, nos encontramos el 29, no hacemos el encuentro justo el día de la luna nueva o de la luna llena. La propuesta es hacer un encuentro para la luna nueva y un encuentro para la luna llena, que son como las dos instancias significativas del ciclo. Ya lo hicimos con la luna en Cáncer, hicimos un encuentro de luna nueva en Cáncer y un encuentro de luna llena en Capricornio. En la Biblia, los martes de 15 a 16:30. Con Cintia, ¿no? Cintia. Se ocupó con otra cosa, así que quedé yo sola, como mi ascendente Aries me dice. Siempre hay la solitud y bien. La individualidad. Ajá. Ya está. Sí. Bueno, pero fue un buen impulso. Fue un buen impulso, sí, porque sin nos juntamos, hablamos un montón de astrología. Ella practica astrología védica, ¿no? Claro, entonces, es otra. Como son paradigmas bastante diferentes, pero sí, fue un reimpulso. Buenísimo. ¿Se ahogó? No, ahí estoy mejor, ahí estoy mejor. La perdíamos, ¿viste? Se ahogaba de repente. La perdíamos en el aire. Y yo encima, acá había agua y nunca te dije así. Pasarle el mate. Me volvió la letra de la canción, ¿no? Que decía tu estribillo en loop. No pienses, sentí. Ah. ¿Cómo es, perdón? No, ya no pienses, sentí, decía. Ah, yo había entendido, no pienses en ti. Ay, No. Ya no pienses, sentí. Yo entendí, ya no pienses en ti. Dije, ustedes pensaban en otra cosa. Sí. Wow. Le llegó otra a ustedes, otra info. A mí me quedó y me asusté, mandé un audio y todo. Le dijo una amiga, che, me acaba de pasar esto, loco. ¿Y qué sentís con eso? Y en ese momento lo que hice fue agarrar los auris y me fui a caminar. Muy bien. Es mi manera de... Bajar a tierra. De volver, sí. Sí, porque estaba bastante enojada. Pero bueno, no entremos ahí. cuando me enojo es un problema. Pero siempre activo en salir a caminar, por suerte. Buenísimo. Sí, es la mejor forma de canalizar la ira. Sí, y me voy a caminar y busco nidos de pájaros. Voy mirando para arriba y voy contando los nidos. Mirá. Hoy me di cuenta de que falta un árbol. Hoy iba caminando por un camino que yo hice muchos meses. Y dije, hay algo diferente en esta imagen. Y después cuando me acerqué, faltaba un árbol. Eran cuatro. Quedaron tres. ¿Está talado? Sí. Y ahí ves los tronquitos que ya tienen. Pero estaba bien ese árbol. Da pena. Mirá. Muchos años ese árbol. Bueno, como pasó con el de Córdoba, ¿viste? El quebracho. Ay, no. Hay un... para hacer un... Perdón. Agarra Panamericana. Acceso bueno, oeste. No, habla, porque ahora queremos saber qué pasó con el quebracho. Lo que pasó fue que estaban haciendo una autopista en Córdoba, viste que están todas unidas, la provincia está toda, tiene unido en rutas, y había un quebracho de 300 años en el medio, y entonces muchos ambientalistas propusieron como desviar la autopista o correrla unos centímetros, y hubo ahí como bastante forcejeo entre los ambientalistas y los vecinos que no querían que eso sucediera, y pasaron como tres grúas para sacarlo, que una grúa fue de Córdoba y dijo, si es para esto, no. Empezaron a decir que no, hasta que una quedó. El día que le iba a sacar, se rompe la grúa, lo arreglan y el otro día lo sacaron 300 años, ¿entendés? Ay, el avance del hombre es tan cruel. Tendríamos que haber puesto la pucha con el hombre, tendríamos que haber puesto de canción, pero bueno, nosotros sabíamos que íbamos a hablar de esto. No, es todo espontáneo. ¿Ves que mi cabeza se vea? Sí, muy buena capacidad asociativa, es la cualidad de Géminis y de Acuario también. No, es una canción que es que está linda la letra, que dice la pucha con el hombre, querer ser tan bueno, búsquenla, es linda. Ahora salió en búsquenla porque ahora la trajo Milo J de nuevo en Fa Clore, que hicieron con Mex, el último que hicieron, así que Milo J lo trajo y está bueno porque están escuchando folclore gente más joven ahora. Nos fuimos. Volvamos. ¿Qué hora es? ¿Estamos bien? Digo. 19:36. Uf. Nos refuimos. Nos refuimos, sí. Bueno. Sí. Es tu columna. No, o sea, es eso lo que dije. Ya creo que profundicé bastante. Hice el chivo de la ronda astrológica, uh-huh, los martes. El próximo es el martes 29, de 15 a 16:30. Puedo dejar mi celu por si a alguien le interesa. 11-66-50-94-91. Paula es mi nombre, si se lo olvidaron en el camino. Hay un afiche en la puerta de la Biblio. Bien. Que habla de la primera ronda. Ahora empezamos con Leo. Pero bueno, están todos invitados. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un tema, Papu. Comenzaba. Bien, seguimos con más La Biblia nos cuenta en este, creo que el último bloque. Hemos tenido un programa, estamos teniendo un programa muy, muy apalabrado, ¿no? De libros y sobre lo que está pasando en el cielo. Es verdad. Mira, no le preguntamos por el dibujo que hay en la tapa, Yamil. Son muchos mandalas, ¿viste? Después lo pueden ver, parece como si fuera como una serpiente y tiene mandalas. Yo lo veo más como un tentáculo de un pulpo. También puede ser, sí. ¿No? Sí. Sí, son diferentes. Pero sí, es verdad, parecen como diferentes mandalas, los, sí, con las sopapitas. Que y el pulpo es alto animal, ¿no? Que es sí, como muy, muy, muy inteligente y muy, muy, muy elástico, muy versátil. Igual, ¿qué será de lo inteligente, no? Porque casi todos los animales tienen como una inteligencia ahí innata. Sí. Pienso, claro, otra vez. pero lo que me copa del pulpo es esto de que se desprende en una partecita y vuelve a salir. Ah, sí, no me acuerdo. Si les atacan, si le sacan un tentáculo, sí, ponele, se regenera. Mira. Eso no sé si lo hace inteligente, pero sí muy flashero del cuerpo, del chabón. Ah, el cuerpo del chabón. Sí, sí. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera? Te sacan un miembro y te sale de nuevo. Me gusta. Te cambio, se va a gratar el 7 porque... Claro. Se me cae un dedo y puedo... Claro, por eso es como que si le comen una parte, dice, bueno, mira, tengo... Esto sale otra vez. Muy bueno. Bueno, nos fuimos otra vez. Bueno, hoy es 21 de julio. Sí, todavía es 21 de julio. Sí. Lunes 21 de julio. Si te parece, leemos algunas de efemérides del día de hoy. Sabemos que es el Día del Perro. El Día Internacional del Perro. Bien. También hoy nacía Lito Nevia. No estoy seguro si escuchamos la balsa. No. La balsa. No, solo se trata de Vi, creo que pusimos hoy. Sí. Tal vez sonó, o tal vez va a sonar después. También nacía Domingo Cavallo. ¿Viste la serie Menem? No, me acordé de eso, pero escuché varias cosas, pero todavía no la vi. ¿La viste? Sí. Y el actor que hace de Cavallo es Campin, uh-huh, y zarpado. Mirá. Que te impresiona. Igual lo dejan bastante mal parado, como en esa época. Como Cavallo. Sí. Va, en realidad como que el Menem hizo lo que quiso con él. Bueno, te lo muestran medio así. Está buena la serie. ¿Te gustó la serie? Sí. ¿Te gustó Sbaraglia como...? Me gustó mucho el maquillaje y el vestuario. Estaba muy bien ambientado. Muy buena la... El arte. El arte que tiene la serie está muy buena. Me gustó. Pues también recordemos que vos sos maquilladora. Sí, también. Sí, sí, yo miro mucho el maquillaje y también me obsesiona un poco la correlatividad en las escenas, que por ahí encuentro errores, es muy interesante. Mirá. Encontrar errores. Pero sí, me gustó en general. El guión y todo está buena, es bastante cómica igual. Tiene sí, partes dramáticas, pero tira más al... Igual vi muchas series, ¿eh? No sabés. División Palermo. Ah, yo también. La 2 está buenísima. La 1 y la 2, excelente. Bueno, ¿te parece? Hablamos un poquito de efemérides y después comentamos series. No, y te quiero contar también de Viuda. Sí, dale. ahí asciende también el operador. También en el 50 nace el Pato Filiol. No sé quién es. El arquero que fue de la selección argentina, dice que sí, supongo que recuerde algo Facu. Yo tampoco me acuerdo tanto, pero creo que de alguna selección que ganó el Mundial. Es un señor. Sí. Bien. Y además me gusta mucho porque lo apodan Pato y me gustan los patos. Feliz cumple, Pato. En el 55 nacía Marcelo Bielsa. ¿Te suena Bielsa? Ese también es jugador. Era ¿o jugador? ¿Es el hermano? No. Es de T. Creo que era jugador, pero tomó más relevancia por ser de T. Fue el director técnico de la selección muchos años. Sí. Como lo más recordado es que en el 2002 estuvo a cargo de la selección en el Mundial y que todo le ponía muchas fichas porque era una alta selección que iba a pasar todo, iba a ganar el Mundial y quedó eliminada en primera vuelta. No pasó, eso fue muy recordado. Y también es recordado por tener mucha cara de tuje, Marcelo. Nunca sonreía. Claro, es verdad. Pero sí ganó el oro en el 2004, en el Olímpico en Atenas. Con Argentina. Sí, ah, bien. Eso fue tremendo. Sí. Yo creo que lo vi. Ahí ya estaba Messi. Creo que estaba Messi, si puede ser. Creo que estaba Tevez también. Era esa. Imagínate, hace 20 años. Sí, hoy estamos viendo muchas cosas de hace 20 años. Sí, son vintage, ¿no? Yo el último libro que leí también no fue hace 20 años. ¿No fue hace 20 años? Sí, 2005. ¿El último libro que leíste? Sí, no, que leí ahora. Ah. Que leí, o sea, lo fui a la Biblia la semana pasada y me empecé a leer un libro ahí. Y bueno, me lo llevé a mi casa, Tuya, de Claudia Piñeiro. Mira, ¿te gustó? Sí, me gustó. Bastante rápido para leer. ¿Cuánto? En el día. Mira. Lo empecé en la Biblia y lo terminé en la Biblia. Bueno, una que lee rápido. ¿Te gustó? Sí, que lo recomiendo. Sí, lo recomiendo y es como para que la cabeza se te vaya un rato. Sí, pienso en que me ubico en el 2005 cuando lo escribió y digo, ah, bueno, ya todas estas cosas pasaron. Wow. Es un policial. Ajá. y es mucho de mandatos y violencia, y infidelidades, violencias en la pareja y demás. Entonces pienso, wow, cuánto transitamos, y esto por lo menos ya es visible hoy, esas secuencias que pasan ahí. Mira, que como que había y decía como tipo crimen pasional y esas cosas. No, es el relato de una señora que se entera que su marido le es infiel y todo lo que va haciendo a raíz de lo que descubrió y cómo termina. Es un policial en donde hay muertes y demás. Y cómo ella todo el tiempo defendiendo al marido por los mandatos familiares de, bueno, si mi marido no quiere tener relaciones conmigo es porque, bueno, no le voy a exigir porque él trabaja todo el día, ella es ama de casa y demás, y era que era infiel. Entonces es como, bueno, por las dudas no pregunto nada, como dice mi mamá, todo el tiempo está diciendo como esas cosas. Mi mamá en esto hubiera hecho esto. Bueno, después lo lees y decís, ah, bueno, no, esto ya no es hoy, por suerte. Tal vez en el cual capaz que algunas personas sí o no. No sé, yo creo que ya no. Pero bueno, léanlo, Tuya, de Claudia Piñeiro. Excelente. ¿Cuándo es el cumpleaños? Después lo buscamos. Y de Bielsa también le decían el loco Bielsa, porque sí. Eso que decía, además que tenía cara de tujes. En las conferencias de prensa estaba como mucho tiempo hablando y le hacían preguntas y él se colgaba hablando y explicando cosas. Y escuché un comentario de Gastón Gaudio, el tenista, que comentaba que una vez se encontraron y Bielsa le decía que para él había 5 formas de alcanzar la felicidad. Como que el tipo era como muy filosófico, muy elocuente también. Y decía que una de ellas era dar como sin, no tanto a los cercanos, sino a alguien capaz, a alguien desconocido, como dar así sin alguna razón aparente, como que eso te traía felicidad. Sí. Hago un comentario esto. El otro día estaba por comprar acá en un almacén acá en Los Molles y iba a comprar y ya estaba por pagar en la caja y me dice, no, ya te lo pagó la que estaba antes. Y salgo y le pregunto, y dice, sí, porque me comentaban mis hijos, dice que sos piola, así que creo que te lo mereces. Buenísimo. Y me conmovió mucho ese gesto de alguien que no conocía y eso. Genial. Sí, hermoso. Esas cosas que son opresivas y que no sí. Buenísimo, cierro de paréntesis. Entonces, y después el otro es la fe. Cuenta sí. que en un momento estuvo en un convento, no sé si era un convento, o al menos hizo como voto de silencio, estuvo un tiempo así, como bien algo ascético, y eso, otra de las formas de alcanzar la felicidad es entrarse como a una creencia, cualquiera sea la que uno tenga. Después decía la familia y el amor, en la familia, los hijos, todo lo que uno considere familia. La cuarta forma es el éxito, un éxito profesional, personal. Y bueno, igual hay que ver. ¿Qué? ¿Y qué se considera éxito? Claro, sí. También, sí. Y desea, porque además el éxito, cuánto dura también, ¿no? Mm. Como igual de cada cuestión como que planteaba, bueno, esto me funcionó en un momento, pero después ya no me funciona tanto. Y seguí, bueno, y la quinta la estoy buscando. Ahí va. Es como esa vueltita. Entonces ese era un poco algo de Loco Bielsa en estas efemérides de por día. Su cumpleaños. Así es. Bueno, y vamos a ahondar un poco más en Liana Wok, que como decíamos al principio, escritora argentina. En el 2000 publicó su primer libro, que como mencionábamos antes, Los días del venado, novela con la que abre una trilogía de épica fantástica, Las sagas confines, un bestseller inmediato que fue posible gracias a Antonio Santana, quien era entonces editor de literatura infantil y juvenil de Norma. Y encontré ahí un artículo que Antonio Santana cuenta cómo fue esa relación con Liliana Bodoc, así si te parece voy a leer lo que Dale. Comentaba él. El artículo se llama Los días del comienzo. Los editores siempre buscamos descubrir un libro por el cual ser recordados. Queremos que se cuente sobre nosotros una pequeña historia como la de Paco Porrúa y Cien años de soledad. Siendo editor de literatura infantil y juvenil, edité a muchos autores inéditos que luego fueron exitosos, reconocidos y premiados. Sergio Aguirre, Paula Bombara, Martín Blasco, Sandra Comino. Pero la anécdota por la que me recuerdan es por la de Liliana Bodoc. Liliana llegó a mi oficina, en ese entonces yo trabajaba para el grupo editorial Norma, una mañana de verano del 2000. Acompañada por su hija Romina y vestida como la señora Ingalls, ella aseguraba que le dije eso. En esa época ella vivía en Mendoza y me contó que estaba en Buenos Aires dejando su novela en todas las editoriales. Más tarde diría que yo la cagué a pedos por eso. Tomé su manuscrito, lo puse en la pila y me dispuse a no leerlo. ¿Una autora inédita dejando el mismo libro en todas las editoriales? ¡Qué tupé! O sea, recordemos que en ese entonces, en el 2000, no había publicado ningún libro. Mm. Uh-huh. Un par de días más tarde, estaba esperando una comunicación telefónica con Caracas haciendo garabatos en un cuaderno, aburrido. Agarré con desdén el manuscrito que tenía más a mano y leí. Y ocurrió hace tantas edades que no queda de ella ni el eco de recuerdo del eco de recuerdo. Ningún vestigio sobre estos sucesos ha conseguido permanecer. Y aun cuando pudieran adentrarse en cuevas sepultadas bajo nuevas civilizaciones, nada encontrarían. Colgué el teléfono y seguí leyendo. Era un fantasy. Sí, recordemos de lo primero que leímos hoy, ¿no? El original estaba mal impreso y a buena parte de las páginas le faltaban 4 o 5 renglones. Igual seguí leyendo. Al llegar a la página 40, le mandé un mail explicándole el problema y pidiéndole el Word. Hora más tarde, le dejé un mensaje en su casa. Era viernes. Me pasé todo el fin de semana leyendo El Señor de los Anillos, que no había leído, tratando de saber si Bodoc estaba plagiando a Tolkien. Ahora que escribo esto, me doy cuenta de que debo ser el primer lector que lleva a Tolkien por Bodoc. Pasaron los días y no me contestaba ni email ni las llamadas. Terminé El Señor de los Anillos y volví a leer un par de veces Los días del venado, lápiz en mano y haciendo anotaciones. Estaba seguro de que había aceptado una oferta de otra editorial y no se atrevía a decírmelo. La llegué a llamar desde mi casa a las 2 a.m. pensando en que tenía identificadores llamadas. A los 20 días, cuando yo no tenía esperanza de encontrarla, apareció. Había estado de vacaciones en Brasil. Ella no sabía que yo editaba infantil y juvenil. ¿Por qué no me trajiste entonces? Era la única editorial que me faltaba, respondió. Me contó que varias se la habían rechazado y hasta me mostró una copia de una carta de una editora con mucha más trayectoria que yo, que le explicaba con mucho detalle que el suyo era un libro que jamás se iba a vender. Cuando se fue me quedé pensando si no había cometido un error. Todas las editoriales le rechazan y yo me desconozco. Yo que desconozco el género, ¿la acepto? ¿Habría tirado un anticipo a la basura? No sería ni la primera vez ni la última después de todo. Me crucé con Marcelo Cohen y le pedí consejo. Él leyó unas páginas y me dijo algo así, como, está bien, si llegas a necesitar ayuda con la edición, llamalo a Fernando Cittadini. Con Fernando editamos juntos los tres libros de las Sagras Confines. Nos peleamos entre nosotros en el proceso. Liliana nos odió alternativamente uno y a otro. Nos encerramos en una sala de reuniones durante una semana para armar la estructura de los Días de la Sombra. Teníamos todos los capítulos impresos apoyados en una mesa y una cartelera donde anotábamos el orden. Los cambiamos de lugar y veíamos cómo funcionaban. Se los mandábamos a Liliana para que los aprobara o no. Editar los Días de la Sombra fue uno de los trabajos más intensos de mi vida editorial. Fueron 18 meses con una dedicación casi exclusiva de 2 o 3 días por semana. Editar a Liliana fue una experiencia hermosa e intensa. Era una mujer abierta, generosa, receptiva a las opiniones. Pedía que participaras y que le recomendaras lecturas e información. Recuerdo a Fernando investigando cómo se podía fabricar pólvora para las armas del ejército del Venado y en qué lugar de las tierras fértiles se podían encontrar esos minerales. Y también recuerdo siempre que en uno de nuestros primeros encuentros le reproché la forma en la que muere Duncancelín, de manera tan poco épica. Me contestó, ahí está la clave de lo que escribo. Muere así porque el poder siempre mata de lejos y desapasionadamente. Esa era la forma entonces que contaba antes. Que describía el editor. Sí. Bastante prejuicio empezó, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí, ¿no? Como la desesperación de ella, ¿no? Por publicar su libro. Sí, sí. Y me imagino que convencida de que era bueno para llevarlo a todos los lugares también. Sí. Porque si lo llevas a todas las editoriales, después se van a pelear si eso está bueno. Claro. Y aún superando es que te digan que esto no se va a vender nunca, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿No le pasó así a la autora de Harry Potter? Creo que sí, algo de eso, sí. Que después la pegó. Sí. O sea, sí, de repente. Sí. Bien, así que recomendamos fervientemente leer a Liliana Budoc. En la Biblia están los tres volúmenes de Las Sagras Confines, Los Días del Venado, Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego, para emocionarse, conmoverse, reír, sí, llorar. Hay amor, obviamente, hay historias de amor, hay épica, hay pelea, hay muerte, hay chamanes, hay brujos, hay para todos los gustos. Es también maravilloso para leer en voz alta. ¿Recomendás empezar por el que leímos hoy? Sí. ¿El Días de Venado? Los Días del Venado. Los sí, Días del Venado. Sí, es el uno. El ¿recomendás por ese empezar? Sí, sí, bien. Sí, en orden. Bien. ¿Por qué? Si yo quiero empezar por el último. Sí, sí, empezás por donde quieras. Pero... Ah, no están como... No siguen un relato. Sí. Ah, sí. Ah, ok. O sea, si querés empezar por el último, allá vos, pero... Sabes que yo miro al revés las cosas. En la serie siempre empiezo por el último. Y mira. No sé, tengo esos problemas. ¿Pero y vuelves a verlo después o...? No, voy de atrás para adelante. Ah. Son 6, veo los del 6 al primero. Mira. Me resulta más interesante. Es como verlo al revés, porque sí. Lees el final y después el final es el principio. Uh-huh. Bueno. Bien, ya estamos en hora. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí, como quien no quiere la cosa. Llegamos al final. Solamente una última cosita. Ay, no dijimos lo último. Sí, el sábado, este sábado es La Colectiva, que es... Sábado 26 de julio a las 13 horas, Radio Colectiva, que se trata de la unión de 5 radios, Radio San Javier, FM Sierras, la Radio Identidad Comunitaria, la Radio de las Chacras, la Biblio. ¿Dije 5? Sí, creo que sí, creo ya. Yo creo que sí, dije las 5. Y bueno, a las 13 vamos a estar saliendo el 26 de julio. A las 13 horas vamos a estar participando de esa radio colectiva. ¿Querés contar de qué se trata así brevemente? Será sobre la inmigración. Bien. Sobre las migraciones. Así después que, pasamos la info de dónde nos pueden escuchar. Pasamos toda la info. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias, Belén. Gracias, Facu. Gracias, Paula. Yamil. Facu. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos. Escuchamos la semana que viene.